días. Ya es jueves, es 21 de junio, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Por fin, ya tenemos aquí el verano. Sí, pero no sé, pues no lo puedes anunciar así, Jorge. ¿Qué pasa, María? Porque no, porque igual que nosotros decimos, hoy es viernes, una fecha tan importante como la de hoy, la tenemos que anunciar como se merece. David, ¿quieres dejar de tirarme cubos de agua encima? Por favor, que la está chupando a la pobre María, por favor. Señores, vamos a hacerlo. Hoy es verano. ¡Qué maravilla! Empezar el verano, sin voz, sin voz. Yo ya me he traído la toalla, el bronceador, la sombrilla, la arena. Podríamos llenar el estudio de arena. Así nos sentíamos más como en la playa, ¿no? Sería como más apropiado. ¿Por qué no? Claro. Sí, yo creo que sí. Mola. Qué guay, qué guay. Qué ganas tenía ya de que llegara el verano, de quitármele toda la ropa. Es maravilloso el verano. Venga, desnúdate, María, ya, si quieres. ¿Sabes una cosa que me encanta del verano? ¿Qué? Parece muy absurdo, pero es que no se usan calcetines. Y eso es muy bueno porque tú no sabes, me imagino que sí o no, pero el coñazo que es cuando pones la colada y te juntas con 14 pares de calcetines, que yo además soy muy maniática, y los cuelgo emparejados. O sea, ya los tiendo emparejados. Entonces, emparejar los calcetines, luego doblarlos. O sea, bueno, en verano, como no se usan calcetines, claro, es estupendo. Son todo ventajas. Claro. Gracias, verano. Gracias por quitarnos ese mal rollo de los calcetines. Bueno, y siempre aparece alguno, ¿verdad? Y dices, ¿este dónde iba? ¿Este calcetín dónde estaba? ¿Verdad? El típico calcetín, claro, desaparecido. Bueno, hoy vamos a dedicarle el programa a Mariano Rajoy. Hombre, al presidente del gobierno. Bueno, vamos a dejarlo en que se lo dedicamos a Rajoy sin tener en cuenta su cargo, porque es que hay quien no lo tiene claro. Os cuento. Sabéis que Rajoy está en Brasil, en Río de Janeiro. Allí se está celebrando una cumbre de la ONU sobre medio ambiente. Sí. Y ayer a Rajoy le tocó hacer una ponencia. Muy bien, ya que está, ¿no? Que hable. Claro, de hecho, era la primera, pero claro, en estas cumbres, estas reuniones al más alto nivel, hay tanta gente, tanto mandatario, tanta gente importante, que es normal que se cometan errores de protocolo. Sí. Resulta que cuando Rajoy iba a tomar la palabra, no le presentaron como el presidente del gobierno de España, sino como, atención a esto, el primer ministro de las Islas Salomón. ¡No! Sí, atentos. El minister of Solomon Islands to address the conference. Gracias, señor presidente. Y encima dice gracias el tío. Qué majo, Rajoy, ¿eh? Ministro de las Islas Salomón, ni rectifica. Si es que igual es porque ni siquiera se dio cuenta de lo que decía el portavoz cuando le daba pasos. Hombre, es una opción, es una opción. Sabemos que Rajoy el tema del inglés no lo tiene muy dominado. Igual el otro, ¿sabes? Oyó algo y dijo, bueno. Spain por lo menos debería de haberlo pillado. Pedro, ¿tú qué piensas? Pedro Aznar, hombre, buenos días. Yo creo que es que lo que pasa es que a Rajoy le encantaría ser ahora mismo el primer ministro de las Islas Salomón. Bueno, sí. Tendría menos marrones. Sería un buen marrón. Aparte, Salomón, ya sabéis que era el que partía las cosas por la mitad. Que es lo que está haciendo Rajoy, más o menos. Vamos, o sea, a ver, no le vamos a ver, porque tenemos línea directa con el presidente. Presidente, no, buenos días. ¿Presidente? ¿Es a mí? Sí, el presidente de España, me refiero. De las Islas Salomón. No soy yo. ¿Presidente de la República Checa? Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Sí, la verdad es que ahora es lo que tienen las cumbres, ¿verdad? Estas que, bueno, pues te dan cargos. Yo no me había enterado, pero bueno, estoy muy contento de ser el presidente de las Islas Salomón, ahumado. Y bueno, no es el único cargo que tengo ahora mismo. Tengo que anunciar a los españoles que estoy trabajando muy duro, pero claro, tengo tantos cargos. Sí. Soy también Khaleesi del Juego de Tronos. Soy Zeus, el hijo de Sara Montiel, en mis datos libres. Y aparte soy el presidente de la República del Congo. Sí. Entonces, muy bien. Y coreógrafo de Marcos Yunas, tengo entendido, ¿no? Correcto. Buenas tardes, soy yo, sí, dígame. ahí está. Oiga, señor Rajoy. Sí, ¿quién es? Que digo yo que ya que tiene usted un nuevo cargo y es primer ministro de un nuevo territorio, ¿nos podría hablar un poco de las Islas Salomón? ¿Dónde están situadas? ¿La lengua que se habla? ¿La moneda que se usa? ¿El tipo de régimen de gobierno que tienen? Las Islas Salomón está sufriendo cambios. Sí. Está lleno de gente maravillosa y es un poco como Rusia, ¿verdad? Como Rusia. Bueno, está ahí. O sea, está ahí, las Islas Salomón están ahí. Ya. ¿Pero ahí dónde, señor Rajoy? Donde tienen que estar. Pues ya, pero geográficamente, ¿dónde estarían ubicadas? Lo decimos para poder situarla usted en el mapa. Claro. Están en el mapa. Si es que usted lo ha dicho. O sea, tampoco hay que confundir a la gente. O sea, yo no voy a entrar en debates nominalistas. Están ahí. Es que se me está quemando el Salomón. Señor Rajoy, contéstenos algo. Díganos algún detalle. Es que justo ahora tengo que ejercer de presidente de la comunidad de vecinos de Montepinar de aquí, no, la que se avecina, que también tengo ese cargo de 7 y 5 a 7 y 10 de la mañana. Si me disculpa, voy a echarle un vistazo a Salomón Ahumado y ya le... Y vea, ¿dónde está? Como siga así, señor Rajoy, es que de verdad pida ayuda o algo. Como siga así, se convierte en el rey Salomón, tremendo. Bueno, hoy empezamos el verano y ¿qué tiempo nos espera para hoy, María? Pues mira, un tiempo bastante veraniego, la verdad. Tenemos cielos despejados en todo el país, excepto en el extremo norte, porque por allí está pasando un frente que no está siendo muy activo, pero que sí está dejando lluvias esta mañana en el norte de Galicia. Por la tarde desaparecerán y se trasladarán a Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y norte de Aragón. Nubes también en Castilla y León, en La Rioja y en el Sistema Central, y las temperaturas siguen siendo calurosas. Tenemos a esta hora 19 grados en Madrid, 22 en Barcelona, 16 en Pamplona, 21 en Murcia y 22 grados tienen ya en la isla de Tenerife. Muy bien. Bueno, y hoy en el programa tenemos todo esto. Buenos días. Ay, como me encanta la canción. Empieza el veranito. Hablaremos de ello con los oyentes. Además, vamos a poner en juego un pedazo de taza del programa jugando al que tiro la mesa. Los locos del Zapping también vendrán. Y en la prueba de novios, ¿por qué si la víctima reconoce que tiene pareja, insiste tanto en ver a Mar Montoro cuanto antes? ¿Tienes novia? ¿Tienes hijos? Sí, tengo novia, sí. Pero bueno, pero podemos... A mí me gustaría conocerte, quiero verte. Claro, pero nos conocemos y somos amigos, nosotros también, ¿no? Dime dónde estás y voy yo para allá. Y en la broma de San Bernardino fallará más que una escopeta de feria. ¿Qué significa anda ya? Vete por ahí. ¿Que me vaya a dónde? ¿No? O, por ejemplo, que no me lo creo. ¡Sí! Me voy a casar contigo, Clara, te lo digo. ¿Tienes pareja? ¡Oye! ¡Que se ha trancado esto! Por cierto, si la canciller alemana comprara una cadena de supermercados española, ¿sería Merkel-Dona? ¡Yeah! Gracias, Raúl Pérez. Bueno, hoy, ya lo estábamos comentando, empieza el verano, pero hoy también es el Día de la Música, así que vamos a celebrarlo con nuestro número uno. En espaciodemusica.elcorteinglés.es tienes mucho más. Y ahí está, arriba del todo, con tus votos, Gotier. Somebody that I used to know. ¿Quieres sorprender a tu pareja con un fin de semana romántico y de ensueño? Con spa gratis. Hotelmariamanuela.com 985-940223. Lo más nuevo, Tata Vista. Bien hecho, práctico, económico, 6.960 euros. Muy manejable por ciudad, con un motor dinámico y fiable que le permite viajar con soltura y poco consumo hasta con 5 personas por carretera. Te lo compras por 6.960 euros con una financiación concertada. Con aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado y radio CD con Bluetooth. Todo de serie. Más coche por tu dinero. Con 3 años de garantía y 3 años de asistencia en carretera. Tata. Me gusta, lo quiero, lo compro. Ven a verlo a Álvarez del Rosal Automóviles, tu concesionario Tata en Oviedo. Polígono de Olloniego, parcela 1. Llámanos, 985-236-363. Discoteca La Pista, Pola de la Viana. Y en exclusiva para todo el norte de España, Alexandro, concursante de Gran Hermano 12+1, ganador de la revuelta. Domingo 24, Alexandro, uno de los chicos más deseados de la televisión. En exclusiva y solo en La Pista. Ven a Discoteca La Pista con Alexandro de Gran Hermano 12+1. Discoteca La Pista, Discobar Riscar, Discobar Fervinchos. La Viana, tope. ¡Brum! ¡Brum! ¡Mami, quiero sacarme el carnet de conducir! ¿Pero qué dices, Lucas? Mira, mamá, lee. ¿Qué pone aquí? Más y más te financia tu carnet de conducir, B. ¿Matrícula y clases teóricas gratis? ¡Increíble! Esto lo cuento en la guardia y no me creen. ¡Brum! ¡Brum! Solo en Más y Más. Ven al Rutero de la Tortilla Astur en Lena con grandes descuentos en el comercio del 21 al 24 de junio. Nadie te ofrece tanto y tan barato. Espicha gratis para grupos. Hotel gratis con descenso del Sella y parrillada. Descensos con circuito termal. Y si quieres saber dónde, te lo canto. Tucanoa.com. Mercedes-Benz trae a tu ciudad el nuevo Clase A. El coche que marcará el nuevo estilo de Mercedes. Ven del 23 al 28 de junio al Centro Comercial Modo de Oviedo y descubre todos los detalles del nuevo modelo de Mercedes. Acércate y sé el primero en conocer el Mercedes Clase A de cerca. Ahora tienes la oportunidad de estudiar lo que tú quieras sin salir de Asturias. En Escuela Europea elige entre titulaciones oficiales de marketing, administración, eventos o turismo, sin PAU, con prácticas y bolsa de empleo. Desde ya, matrícula abierta, ven a conocernos sin ningún compromiso. Estamos en Muñoz de Graín 2, en Oviedo, en el 985-271019 o a través de www.escuela-europea.com. K2 Aventura, un recorrido diferente. Disfruta de los mejores kilómetros del Sella sin agobios. Sé diferente. K2 Aventura, 985-84-9358 o k2aventura.com. ¿Quieres música? Los 40 principales Asturias te ofrecen 24 horas al día de música. La radio de los éxitos. Los 40. 97.5 FM. Las 7 y cuarto de la mañana, 6 y cuarto en Canarias. Estamos ya deseando que llegue el sábado porque España juega en los cuartos de final contra Francia. Bueno, ¿qué juego? Vamos. Es el momento de romper esa maldición. ¿Qué pasa contra Francia que nunca ganamos? Hay que ganar a Francia este sábado. Hay que darlo todo ahí en el campo. Y además, nosotros vamos a aportar oyentes de Anda Ya para que estén ahí viendo ese partidazo de cuartos de final, ¿eh? Exacto. Tú que nos estás escuchando, sí, tú puedes estar el sábado en Ucrania, en Donetsk, viendo a España, viendo cómo elimina a Francia en cuartos de final. Esperemos, madre mía, si no, mal nos va, mal nos va. Bueno, si no te quieres perder ese partido, si quieres irte a Ucrania a animar a la Roja con quien tú quieras, ¿qué tienes que hacer? Pues solamente tienes que mandar un SMS, solamente ese. Tú coges tu móvil, escribes Eurocopa, nos lo mandas al 27740. Ese mensaje te va a costar 1,42 euros, todo incluido. Y no tienes que hacer nada más, simplemente esperar al final del programa a que te llamemos, a que digamos tu nombre y luego simplemente lo que tendrás que hacer es elegir con quién de todos tus amigos o de todos tus familiares o de quien tú quieras, con quién te vas el sábado a Ucrania a animar a la selección. Ya sabes, envía ya el mensaje Eurocopa 27740. Venga, ves mandándolo, que si no, seguro que no te va a tocar. Hoy vamos a salir de dudas, o al menos eso esperamos, porque el gobierno podría pedir hoy oficialmente el rescate para los bancos españoles. ¿Serán 40.000 millones de euros o será una cantidad mayor? Pues mira, todo va a depender de Oliver Wyman y Roland Berger, que no son dos señores, sino que son las dos consultoras que están analizando cómo está nuestro sistema financiero y que hoy van a hacer públicas sus auditorías. Una vez que digan que España necesita tanto, se espera que el gobierno pida esa cantidad a Bruselas, que espera recibir esta petición por carta y antes de que esta tarde se reúna el Eurogrupo. Bueno, al margen de la economía, al gobierno le ha salido otro quebradero de cabeza. La legalización de Sortu por parte del Constitucional, que acata, pero no la comparte. Sí, no le ha gustado nada al gobierno esta decisión del tribunal. El ministro de Justicia ha dejado claro que no es de su agrado, pero que van a esperar para mover ficha al viernes, que será cuando se conozca el fallo íntegramente. ¿Y qué ficha pueden mover? Bueno, pues presentar un posible recurso contra la legalización de esta formación. Bueno, ya que hablamos de temas de justicia, hoy, el día en el que podría decir adiós el presidente del Tribunal Supremo. Sí, Carlos Díbar podría dimitir esta misma mañana, aprovechando el pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial. El motivo, bueno, pues ya lo sabéis, esos viajes a Marbella pagados con dinero público. Hoy es uno de los días, el hombre del día sin duda es Rafa Nadal, el abanderado, ¿eh? Sí, es el abanderado español para los Juegos Olímpicos de Londres, fue designado ayer. Rafa ha dicho que llevar la bandera de su país en la ceremonia inaugural de las Olimpiadas es posible que sea uno de los momentos más emotivos de su carrera. Mira, María, yo me apuesto a lo que quieras, a que Nadal, después de conocer la noticia, ya está preparado para ser nuestro abanderado. Hombre, por supuesto. Seguro. Ay, Tito. Tito, estoy más emocionado que Maciel en una licorería. Voy a ser el abanderado. ¿Ahora mismo estás llorando o riéndote? Bueno, las dos cosas a la vez, ¿no? Voy a ser el abanderado. Que sí, Rafa, que llevas diciéndolo ya 3 horas, que ya me cansa, ¿sabes? ¿Sabes, Tito, que voy a hacer la entrada del coche? La voy a hacer la entrada en el coche. Mira, mira, me he traído una bandera y voy a ir ondeándola para practicar. Esto es increíble. Pero para, Rafa, te vas a arrancar la cabeza. ¡Ole, banderita! ¡Ole, España! Ahí estamos. Rafa, que no me hagas esquivarte como si fuera un ninja, hombre. ¡Ay, banderita, tú eres roja! ¡Banderita, tú eres...! ¿Cómo se llamaba el color de la bandera, el otro? Como la igualdad. ¡Un momento! ¡Rafa, para! ¿Qué pasa? ¿Eso que está colgando en el palo que mueves todo el rato no es un calzoncillo? Pues lógicamente, Tito, ¿no? Como voy a hacerlo abanderado. A veces te escupiría, Rafa, ¿eh? Y ya te más. Gracias, Los Nadal. Bueno, chicos, hoy quiero presentaros a un oyente del programa. Uh-huh. Quiero que conozcáis a Miguel Herrera. Es un oyente que nos escucha cada día en el puerto de Santa María, en Cádiz. Vamos a darle la bienvenida. Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, Frank, ¿qué tal? Uy, te veo un poquito dormido. Te ha llamado sí, Fran. Sí, yo no creo que nada. Deberías, ya que tú nos presentas a Miguel, tú deberías presentarte a... Mira, Miguel, yo Jorge, encantado. No, es Juan Martega. Miguel, ¿cómo estás? Bien, aquí trabajando un poco. Bien, eso está bien y más en los tiempos que corren. Miguel, ¿por qué te has puesto en contacto con el programa? Pues nada, que era hoy es el cumpleaños de mi chica y quería felicitarle de un modo un poco especial. Uh-huh. Vale, pues mira, ya que estás en antena, quédate ahí un ratito a la espera, vamos a escuchar una canción y en nada aprovechas el programa para darle esa sorpresa a tu chica, ¿vale? Vale, de acuerdo. Pues sigue ahí. King a clown, only thinking about themself alone. Listen, me keen, no baby, telling me how my sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl, cause got to love you. not fretting. Ready for making sweating. Ties them I'm checking. Legs them I'm setting. Built for hard stepping. Make you lose, I'm betting. Got to love you. Bueno, nosotros tenemos en antena a Miguel al otro lado del teléfono desde Jerez de la Frontera. Miguel, ¿cómo estás? Bien, estamos bien. ¿Ya te has tomado el cafetito? Sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Claro, estas horas todavía es temprano. Bueno, Miguel, tú querías darle una sorpresa a tu chica. Cuéntanos un poquito. Hoy es su un día especial, ¿no? Hoy es su cumpleaños. Llevamos casi 2 años juntos, vamos, 1 año y medio. Y quería felicitarle este cumpleaños un poco especial, ya que hoy trabaja y no podemos estar juntos para celebrarlo. Así que digo, pues vamos a aprovechar y hacemos algo diferente. ¿Cómo se llama tu chica, Miguel? Ella se llama Nerea. Nerea, ¿y cuántos años cumple? Ella cumple 25. 25 años. ¿Y dónde está Nerea ahora mismo? Pues ahora mismo estará sobaíta. ¿Sobaíta? Claro, durmiendo. Porque, pero entonces no decías que trabaja hoy, ¿o qué pasa? Que entra más tarde. Ella entra más tarde, claro. Ajá. Oye, y dices que lleváis juntos como 1 año y medio, más o menos. Sí. ¿Y sí. desde cuánto tiempo, o sea, cómo os conocisteis? ¿Cómo os empezasteis a salir? Porque tengo entendido que os conocéis desde hace 1000 años. Sí, nosotros nos conocemos, vamos, desde pequeño, a través de, vamos, que yo estaba con la hermana en la clase. Uh-huh. Y vamos, una relación, la típica relación de pequeños que siempre está juntos en casa de uno y de otro. Y claro, a raíz de la hermana, pues, vamos, la conocí a ella. Ajá. Y nos perdimos la pista y al cabo de, vamos, eso, hasta 1 año y medio así, pues nos volvimos a ver. Y surgió el flechazo. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, Miguel, entonces, ¿qué hacemos? ¿Despertamos a Nerea, aunque esté ahí sobaita, como dices tú? Claro, que duerma un poquito menos. ¿Tiene buen despertar, Miguel, o...? Pues tú sabes. Según el día, ¿no? Según el día. Tú lo sabes, Jorge. En este caso espero que lo tenga. Bueno, pues estamos marcando el teléfono de Nerea. Vale. Esperemos que no tenga un sueño muy profundo y que se despierte Vamos al escuchar a el móvil. Los dedos y que... ¿Sí? Nerea. ¿Qué? Buenos días, niña. Buenos días. ¿Vas a llegar? Para felicitarte, estás en directo, anda ya. De los 40. ¿Qué? O sea, que estás en directo, anda ya de los 40, en la radio. Mentira. Pues nada. De verdad, hombre. Y nada, pues yo quería darte esa sorpresa para felicitarte el cumpleaños de una forma un tanto especial. Y aprovechar para recordarte lo mucho que te quiero, lo feliz que estoy a tu lado y porque para mí eres única. Buena madre, trabajadora, una ama de casa estupenda y todo lo que un hombre quería tener a su lado para pasar el resto de su vida. Este es tu segundo cumpleaños juntos, pero espero pasar todos los que te quedan a tu lado. Te quiero mucho, mi vida. ¿Gordi? ¿Qué? pero tú que como entonces así. ¿Qué pasa? Vamos, que no te crees que estás todavía en la radio, ¿no? No. Nerea, pues es verdad, ¿eh? Nerea, buenos días. Buenos días, estás en directo en los 40 principales. ¡Feliz cumpleaños, Nerea! ¡Felicidades! Muchas felicidades, Nerea. Te has quedado un poco en shock, ¿no? Es que no me lo puedo creer. Pues es verdad, chiquilla, que tu chico se ha puesto en contacto con nosotros para que te diéramos esta sorpresa. Uy, este está loco perdido. Está loco por ti, ¿eh? Date cuenta el detallazo que ha tenido Miguel contigo. Ay, Dios mío. Oye, Nerea, ¿estabas dormida? Claro, es que estoy dormida porque ya hasta ahora no me levanto para levantar al niño. Ya, pero tienes como una... Estás como muy espabilada, ¿no? Claro, porque cuando ha empezado... Es que he visto un número así tan largo y... Claro. No sé, ahora mismo digo, no sé quién es, pero digo, me está llamando de la empresa, yo qué sé. Tú ya pensabas, algún marrón, algo pasa. Dios mío, ay, qué alegría, me encantó ese programa. Yo lo escucho todas las mañanas cuando voy para llevar niña al colegio. Muy bien, pero oye, ¿qué te ha parecido la cómo se lo ha currado Miguel? Me ha encantado, otra cosa igual, nunca me lo habían hecho, la verdad que sí. ¿Verdad? Oye, dile algo bonito tú a él, que él se lo ha currado un montón. Que yo también los quiero mucho, que para el año que viene nos casamos. ¿Ah, sí? Pero bueno, esto es una sorpresa. Bueno, una detrás de Miguel, otra. Miguel, te sorprende a ti, tú nos sorprendes a nosotros de que os casáis el año que viene. Hombre. ¿Y ya tenéis fecha y todo o qué? Sí, el 14 de septiembre. Muy bien. Bueno, os queda más de un añito todavía, ¿eh? Sí. Para los preparativos. Que yo también los quiero mucho, que nos casamos el año que viene, gracias a Dios, y que es el hombre de mi vida, por supuesto, y un buen padre para mi hijo. ¡Oh! No, ¡qué bonito! Para Nerea. Nerea, ¿cómo lo vais a celebrar? ¿Tenéis algo preparado para esta noche o...? Hombre... Bueno, hoy trabaja ella, la pobre. Hoy trabajo ya hasta las 11 de la noche, pero para el sábado sí que haremos con los amigos y haremos algo, desde luego. Claro, para el fin de semana. Oye, sí. Nerea, Miguel, pues nosotros queremos contribuir en la medida de lo posible a que celebréis vuestro cumpleaños y ya como nos hemos enterado de la noticia de vuestra boda, pues ¿qué os parece si el primer regalo os lo hacemos nosotros y os mandamos dos tacitas de Anda Ya para que las tengáis ahí en vuestra señor. Casa? ¡Olé! ¡Bravo! ¡Señor! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Qué bien! Con ella. ¡Claro que sí! Chicos, que lo disfrutéis un montón, que seáis muy felices sin Nerea, que pases un día estupendo y muchísimas felicidades. Muchas gracias. Un beso para los dos, chicos. Gracias, Nerea. Chao, Miguel. Gracias. Adiós. Ya sé, ay, Miguel, le iba a decir una cosa a Gordi, Miguel, ¿verdad? Es que ¿qué, Raúl? Un consejo, ya que es el cumpleaños de ella, sí. Que le haga un regalo perfecto para hoy, las pulseras de Alessa Nani. Anda, como tú, que se las has comprado a tu chica. No, he triunfado, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué le han parecido? Cuéntame. Están súper chulas. No se las quita para nada. ¿Qué me dices? Se ha hecho un brazalete con 5 o 6. Claro, es que sé de lo que se trata. Bueno, buenísimas. Bueno, sabes que Alessa Nani es la marca americana eco-friendly, que sí. Además las pulseras están hechas con material reciclado y están cargadas de energía positiva. Claro, porque tú puedes escoger los símbolos o las pulseras que quieras para hacerlas como algo especial para ti. Mira, yo por ejemplo hoy llevo una que es de la abuela, porque para mí mi abuela es muy especial, entonces esta tiene el símbolo de mi abuela y entonces pues cada vez que las veo, esas pulseras pues te dan esa energía positiva y ese buen son rollo. El regalo perfecto. Además, desde si quieres luego. Más información, entrar en www.alexanani.es. Exacto, y si las quieres comprar, pues te vas al Corte Inglés o a joyerías seleccionadas. Además que sepáis que están en Rock in Rio con una promoción pues tan especial como sus pulseras Alex Anani. Cada mañana en los 40 principales, Anda Ya. Anda Ya, Anda Ya. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. sabes que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto. A coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado. A poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Ya en el sur de tu pueblo se esconde. Saca toda esa estúpida sonrisa que en mi cara refleja los días de lluvia y tormenta, como colgados a mal. Ser un pobre infeliz sin mi falta, jardín de la delicecito bajo tu palma, aunque se de buena tinta que no es solo para mí. Cuento maravillas mis amigos. Bueno, yo quien tengo ya a mi lado es a Jennifer, nuestra azafata. Buenos días, Jennifer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, me encanta que estés aquí, Jennifer. Hombre, si está aquí Jennifer solamente puede significar una cosa, que vamos a jugar ya al ¿Qué tiro a la mesa? ¡Sí, Ayer nos quedamos intentando averiguar ese objeto que estábamos tirando a la mesa, así que vamos a retomarlo ahí donde nos quedamos ayer, a ver si hoy hay más suerte y alguien puede llevarse esa taza de desayuno de Anda Ya. Ya nos podéis ir llamando al 902-39-40-40. Ya sabéis que tenéis que intentar identificar qué objeto estamos tirando a la mesa por el sonido que este produce al chocar contra ella, y que cuando entréis en antena, antes de decir qué objeto creéis que es, tenéis derecho a hacernos una pregunta de la que podéis sacar una pista, uh-huh, y nosotros solamente podremos responder a esa pregunta con un sí o con un no. Entonces vamos a escuchar, si os parece, cómo sonaba y cómo suena, claro, porque el objeto sigue sonando mismo, igual ayer que hoy. Así bueno, que vamos a comprobar cómo suena. Antes de tirar el objeto, me gustaría agradeceros esta oportunidad y que me sacáis del burdel. Gracias. De nada, Jennifer. Es un placer. Bye. Ahí está. Así suena el objeto que estamos tirando a la mesa, 902-39-40-40. Llámanos si querés saber qué es y ya os podemos avisar, porque ayer ya hubo algunas respuestas, que no es ni un reloj, ni una carátula de un CD, ni unas gafas de sol. Uh-huh. Así que bueno, ya podéis ir eliminando eso si creéis que suena parecido. Venga, pues seguid afinando el oído y nos llamáis 902-39-40-40. En nada, jugamos a ¿Qué tiro a la mesa? Anda ya. Este verano, The Cure, Radiohead, Garbage, The Gift y muchos más se van de festival al Bilbao BBK Live. Si eres cliente de Vodafone y los quieres acompañar, demuéstranos que la música es tu verdadera pasión y podrás ganar abonos para los días 12, 13 y 14 de julio. Infórmate en vodafone.es/música. Radio Patio FM. La comunidad califica de aburridas las conversaciones de ascensor sobre el tiempo. Reacciones a pie de escalera. Vergonzoso. Y exclusiva. He cambiado mi seguro de hogar a Línea Directa. Y qué barato es. Nuevo seguro de hogar de Línea Directa. Una gran noticia. Llámanos con tu precio de renovación y te lo mejoramos garantizado. Línea Directa 902-123-027. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y ahora también mejoramos el precio de renovación de tu seguro de coche. 902-123-027. Hemos inventado las vacaciones musicales. ¿Que en la radio suena a flamenquito? ¡Ay, ya, ya, ya! Pues a Sevilla que te vas, que suena ópera. Pues a Italia con tu Corsa Sin. Opel Corsa Sin, sin IVA, sin TAE, con personalidad de serie y un precio que suena como nunca. 9.000 euros. Joy Guizar es decir siempre la verdad. No es moreno, te has quemado. Y nada es tan verdad como la nueva tarifa infinita de Yoigo. llamadas nacionales infinitas a móviles y fijos y un giga de internet incluido. Todo por 30 euros. Yoigo. Mira, una gasolinera. Aquí hay otra. ¿No piensas parar a repostar? Yo tengo neumáticos Michelin. Los neumáticos Michelin te ayudan a ahorrar carburante y te proporcionan máxima seguridad y duración. Y en Euromaster todo son ventajas. Ahorra hasta 60 euros con tarjetas de carburante al montar tus neumáticos Michelin en cualquiera de nuestros centros. Euromaster, los neumáticos necesitan expertos. Solo Verti asegura tu coche a terceros por solo 189 euros sin desdes. Solo llama al 902030232. Verti, seguro solo para gente despierta. ¡Anda ya! Y amigos, ha llegado la hora de la verdad. Vamos a jugar a qué tiro a la mesa. ¡Vamos allá, venga! Los teléfonos 902-39-40-40. Ya nos ha llamado Edi de Gandía. Buenos días, Edi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Edi. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy nada, bien. Por aquí andamos tirando cositas encima de la mesa. Ya ves, pasándolo bien. ¿Tienes alguna pregunta para hacernos? Sí, lo que primero querría, si me lo podíais tirar. Bueno, venga, pídeselo a Jennifer, anda. ¿A ti o a la mesa? No, a la mesa. Ah, vale, sí. Mejor, sí, mejor. Ya sabes las palabras mágicas. Jennifer, tíralo. Jennifer. Gracias. Ahí está. Venga, Eddie. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Sirve para dibujar o escribir? No. Básico que no. No. Pues, no sé. Pues di algo así, claro, un poco al azar. Prueba. Igual aciertas. ¿Una regla? Una regla. Oye, pues suena parecido, ¿eh? Sí. Ahora que lo dices. Tiene ahí... ¿Serán familia? Pero no, Eddie, no es correcto, no es una regla. Eddie, no. Vaya por Dios. Eddie, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Vamos a Cabra, Córdoba, Jesús, buenos días. Hola, buenos días, Jorge. Hombre, días. ¿Otra vez? ¿Pero cuándo hablamos contigo, ayer? Sí, ayer. Oye, qué suerte tienes, ¿no?, que vuelves a concursar hoy. Sí, pero es que estaba pendiente, pero es que es el mismo objeto que de ayer, vamos. Que tú ya participaste por este objeto. Correcto. Vale, venga, pues segunda oportunidad para ti, Jesús. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta... no tengo pregunta, ¿es un sacagrapa? ¿Cómo? Sacagrapa. Ay, ostras, tío, qué arte tiene. Pero, mira, Jesús. Dime. Ya te has lanzado, pues ya está. Claro. Pero la próxima vez, si te damos la oportunidad de que hagas una pregunta para hacer una pista, aprovéchala. También es verdad, María, llevas razón. Aprovéchala básicamente porque no es un sacagrapas. Pero Jesús, yo te quiero agradecer porque mira, hacía mucho tiempo que no escuchaba un insulto rollo José María García. Y sacagrapas me parece buenísimo. Abrazafarolas, sacagrapas y me la pira. Muchas gracias, Jesús, un beso. Adiós, chao. Un abrazo, Jesús. Mi tocayo, Jorge, de Vitoria, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí trabajando. Venga, a ver si tienes suerte. ¿Quieres preguntar algo sobre el objeto? Si sirve para sujetar hojas. Sirve para sujetar hojas. En un mundo bizarro y extraño. El no. Juego de Tronos quizás, pero no sirve para eso. No. Bueno, yo pienso que es un clic de estos de... Pero si te Jorge, hemos dicho Jorge, que no. Incoherencias no. O sea, si no sirve para sujetar hojas, claro. No puede ser un clip. Claro. No, pero es que su otra opción era árbol. A no ser que te esté refiriendo a un clip de Playmobil. Claro. En ese caso, sí. No, el clip de este, el que se utiliza en oficina. Sí, no, pero que no. Es que no, Jorge. No. Así como a Jesús le he recomendado hace un minuto que utilice la pregunta para sacar la pista, si tú utilizas la pregunta, pues utiliza bien la pista. Si ya te decimos claro. Que no puedes sujetar hojas, no puede ser un clip, Jorge. Se parte el tío. Qué arte. Qué bien lo pasamos. Un abrazo. Un abrazo, Jorge. Venga, hasta luego. Gracias, Jorge. María Luisa de Valladolid, buenos días. Hola, buenos días. Ay, qué risa, María Luisa. Venga. Venga, y Jorge. Oh, macho. ¿Qué? Jorge, estás ahí a la Estamos moda, ¿eh? Ahí, ¿eh? Este chiste lo oí ayer en Amar en Tiempo Revuelto. Que es de Pablo San Bernardino, cuidado, ¿eh? Venga, María Luisa, ¿qué quieres preguntarnos sobre el objeto? A ver, ¿sirve para recoger el pelo o para sujetar el pelo? No. No. Mucha abuela, ¿ves? Ay, pues... ya te hemos fastidiado y vas a decir una pinza, ¿eh? Pues sí. Puedes probar con otra cosa. A ver, ¿me puedes tirar otra vez? Venga. Pídeselo a Jennifer. Pídeselo. Jennifer, por favor, me lo tira. Por supuesto, si me lo pides así, voy y te hago la casa. Voy. Silencio, cállate, hombre. Mujer. Ahí está. Venga, María Luisa. ¿Habéis dicho que sirve para algo de Lego? ¿Qué? Para algo de Lego. No. Esa es una pregunta, ¿sí? Ya. No, no. Además ya no hemos dicho eso, pero vamos. Vale, no. Pues no sé, me voy a arriesgar. No sé. Venga, lánzate, mujer. Algo pequeñito. Wow. María Luisa, nos tienes que dar una respuesta ya. Ya, es que estoy subiendo autobús. A ver. Bueno, en fin. A ver. 3 segundos, no sé. María Luisa. 3. ¿Una tarjetita o algo así? No. No. Tarjetita del verano. Pero, gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Venga, rápidamente. Otros 3 segundos de para el saludo. De la familia de Barcelona, que voy a visitarles hoy, y a mi hermana, que está embarazada y que la quiero mucho. Venga. Muy bien, María Luisa. Yo también. Venga, besos para todos. Bueno, pues nada, seguiremos jugando después. 902-39-40-40. ¿Qué estamos tirando a la mesa? Queremos averiguarlo, queremos que tú lo averigües y que te lleves así una taza de desayuno de Anda Ya. 902-39-40-40. Y mira, antes de hablando de jugar, Raúl, vamos a jugar a las vacaciones musicales de Opel Corsa, ¿vale? Hombre, esto me encanta, sí, venga. Venga, imagínate que te pongo una J, ¿dónde te trasladarías? Hombre, Aragón, Zaragoza, por ejemplo. Muy bien, ¿no? Vale, si te pongo música reggae. Oh, Gucci Bill, me voy a Jamaica, de cabeza. Oye, veo que sí, que estás preparado para tus primeras vacaciones musicales con tu Opel Corsa sin IVA, sin TAE, pero con personalidad de serie y un precio que suena como nunca, 9.000 euros. Mira, Raúl, ¿y si te pongo esto? ¿A qué te suena? A música. A Kylie. Oh. Es Kylie con Time Bomb, es un temazo, y así te suena aquí. Dance like it was the last dance of my life. I wanna, wanna, wanna, wanna, wanna dance like it was the last dance of my life. I wanna, wanna, wanna, wanna, wanna dance like it was the last dance of my life. cómo ha vuelto Kylie con Time Bomb. La verdad es que es un pelotazo para este verano que justamente ya estamos estrenando, ¿eh? Hoy mismo ha comenzado el verano a la 1:09 de esta madrugada. Ha empezado ya el verano del 2012, ¿eh? Qué guay. Yo me he levantado, me he mirado al espejo y digo, ostras, estoy más morena. Qué fuerte, ¿eh? Yo iba en bikini. A la 1:10 me he levantado a beber agua y iba en bikini ya. Yo me he levantado a la 1:10 y digo, ¿qué hago despierto a la 1:10? Y te has vuelto a dormir. Muy de verano eso, sí. Sí, son las cosas que tiene el veranito. Bueno, ya sabéis, las cosas que tiene el verano, que suben las temperaturas, ¿verdad? Hoy incluso alcanzaremos en algunos puntos del país hasta 35 grados. Pero, ¿cómo podemos enfrentarnos a esta nueva estación? Pues muy fácil, atractivo y amigo Jorge, porque hay una serie de consejos fundamentales que vais a escuchar en todos los telediarios. Por cierto, una de las cosas buenas del verano es que a partir de hoy en todos los telediarios vamos a ver tetas y culos. Esto es así, ¿eh? Hay un redactor que se dedica a viajar por todas las playas de España grabando tetas y culos de lejos. Es maravilloso. Es el pobre trabajo hombre. Y sale la típica noticia de las temperaturas suben. Teta, culo, culo, teta. No, además es el mismo reportero para todas las cadenas. Sí, es tremendo. Sí, el pobre acaba con un estrés. Que por cierto, a ver si nos renovamos un poco porque hay gente que sale ahí en bolas que tiene ya 70 años. Claro. Pero bueno, no pasa nada. Vamos con algunos consejitos para este verano que ha comenzado a la 1:09 de la madrugada. Si estáis muy blancos, cuidado con quitaros la camiseta. Pero no por la piel es lo de menos. Lo que me preocupan a mí son los accidentes aéreos. ¿Cómo? Los accidentes aéreos. Se dice, se comenta, esto es una teoría muy, muy americana, pero que fueron dos tíos los que provocaron el 11S. Se quitaron la camiseta, el reflejo fastidió a los pilotos y mira cómo acabó el asunto. Así que, cuidado por favor con los accidentes aéreos. Esto me ha pasado a mí alguna vez, ¿eh? Este verano va a ser muy caluroso, muy caluroso. Dicen que va a ser el más caluroso de los últimos años. ¡Qué horror! Va a ser muy, muy bestia. Hace tanto calor que los termómetros en vez de mercurio llevan sopa, para que te hagas una idea. Pues bien, hay que ponerse a la sombra. Esto es fundamental, lo dicen todos los médicos. Así que chicos y chicas, amigos y amigas, a delinquir. Todos a la cárcel y allí verás tú cómo no te da ni un rayito de sol. Ya verás qué bien lo vas a pasar. Y fresquito, ¿eh? Y además vas a tener lo tuyo. No hay que obsesionarse con la operación bikini. Que esto es una obsesión que está latente. Todo el mundo lo vemos en todas las revistas. Si anuncian más cremas de esas reductoras, o sea, de colonias a crema reductora, vamos pasando. La gente ya ¿sabes? Se prepara desde el invierno. Y efectivamente, se echó el otro día una crema reductora buenísima, David del Río, míralo, cómo está, que parece una raspa. Bueno, seamos tal y como somos, no tengamos miedo a ser como somos. No hay nada más guay que ir a una playa y te ahorras el cuore. Claro. Porque tú miras, no tienes ni que leer el cuore. Miras y es todo ¡arg! ¿Sabes? Te has ahorrado el cuore. Busca destinos originales para ir a veranear. No vayas donde va todo el mundo. Huye de la masificación. Ve a sitios donde no va nadie. Mira, podéis veranear en un concierto de Paulina Rubio, por ejemplo. Cuidado con las piscinas públicas, que suelen estar plagadas de bichitos. Yo tengo una amiga que es muy asidua a estas piscinas públicas y el año pasado, al salir de un baño, tenía un tatuaje al salir de la piscina. Un champiñón en el pie, pero un champiñón entero, ¿eh? O sea, un champiñón ya con ajillo relleno de bacon. ¡Qué bonito! Y estaba embarazada. Brutal. Así que este año, si vais a piscina pública, ya sabéis, bañaros con traje de buzo. Porque son un chapuzón, ¿no? No os vayáis a lo hondo cuando os bañéis. No os vayáis a lo hondo cuando os bañéis. Porque si os pasa algo, os tendréis que bañar solos, ¿eh? En este país, este verano está prohibido hablar de rescate. Así que, a la vuestra. Y yo tengo una mala noticia. ¿Cuál? Como se dice en verano, primero una de Cali y luego otra de Dandy. No hay canción del verano este año. ¡No! ¡No! No lo hay. Pero no os preocupéis. Que ya tengo yo mi propuesta. Aquí viene nuestra canción del verano. Prima de riesgo, sube la manita, baja la manita, mueve la cintura y vete a la mierda. Ya estaría la canción del verano. ¿Qué os parece? Esperadiza, tiene. Corta. Sí. Bueno, sí, mejor. ¿Para qué va a hacer la larga y hacer que la gente sufra? Quítame eso ya, por favor, David, que me da un tumor. Bueno, hay que aprovechar el verano para ligar y tener rollitos de verano. Esto es muy importante. En verano es mucho más fácil ligar, no sé si lo habéis notado. Sí. Mucho qué más bien. Fácil. Me alegro. Sí, sí, estabas esperando, ¿no? Enhorabuena, María. Es que el año pasado no hubo verano, porque lleva 2 años, con lo cual el año pasado para ella estuvo en Islandia. Bueno, la gente en verano está más predispuesta. Los lugares de veraneo parecen el plato de mujeres, hombres y viceversa. Está todo el mundo allí a tope. Para que os hagáis una idea, Kiko Rivera conoció a la que es su pareja en una playa. O sea, mira si es fácil. Y último consejo, cuidado con el tinto de verano, ¿eh? Porque parece que no, pero vaya tela, ¿eh? Como está muy dulce y entra muy bien. Ya. Pues ojo, que el tinto de verano es como echarle azúcar a una fabada. Estará dulce, pero acaba en pedo seguro. Y feliz verculo a todos, amigos. Muchas gracias, Pedro. El que más me ha gustado es ese de que el verano es más fácil ligar. Sí, ¿no? Pero ahora profundizamos un poco más en el tema porque yo creo que me he despistado. Como el verano pasado no. Luego te explico yo un poquito. Vale, perfecto. Suerte para el verano. Reparación de telefonía móvil Ovisat. Todo tipo de accesorios para móviles Ovisat. Reparación de videoconsolas Ovisat. Venta, programación y codificación de mandos y llaves del automóvil Ovisat. Y si no te queda claro, ovisat.com. Avenida Buenavista 10, Oviedo. Fiestas de los Palomares en Pola de la Viana, fin de semana del 22 al 24. Fiesta de Prau con las orquestas Panamá y Costa Oeste. Carpa, caballitos, foguera de San Juan, revive las noches de San Juan a lo grande como tiene que ser. En el barrio de los Palomares de Pola de la Viana, fin de semana de fiestas en los Palomares, Pola de la Viana. Si Pizza Móvil fuera un grupo de rock, esta promo sería su hit. Hazte fan de las básicas de Pizza Móvil. Pizza mediana más un ingrediente por solo 3 euros. ¡Qué bien suena, eh! Solo esta semana, de martes a jueves, en local y recoger. 902-301-301. Pizza Móvil. Somos la pizza. Oferta válida en establecimientos adheridos. En Telecable te ofrecemos algo único. Un fino hilo de vidrio flexible, casi transparente, muy ligero, con asombrosa capacidad... y asturiano, la auténtica fibra óptica asturiana. Contrata con Telecable Internet 20 megas por solo 19 euros al mes durante un año, con la tele que si quieres ver, por solo 14,40 más al mes. Llama al 900-222-111, entra en telecable.es o ven a tu tienda Telecable. Descubra todos los sábados con La Nueva España el gran tesoro de la gastronomía asturiana con Asturias, el país de los 40 quesos y sus recetas. Una colección en prácticas fichas para conocer nuestros quesos y elaborar con ellos las mejores recetas. Gratis cada sábado con La Nueva España. Motorbox Principado, multimarca, grandes ofertas y promociones en motos y boutique. Motorboxprincipado.com. Distrito Gourmet presenta la Fiesta de la Cerveza. Hasta el 24 de junio prueba más de 10 cervezas diferentes en los locales de Distrito Gourmet. Participa en 12x12, toma 12 cañas y te regalamos otras 12. Y entra en el sorteo de un viaje al Oktoberfest de Múnich y 12 cenas para 6 personas cada una. Organiza Distrito Gourmet, patrocina Kronenburg. K2 Aventura, un recorrido diferente. Disfruta de los mejores kilómetros del Sella sin agobios. Sé diferente. K2 Aventura, 985-84-9358 o k2aventura.com. En el Llagarén de Granda, para este verano, menús de sidrería, comida o cena. Y este sábado hay foguera para quemar los buenos deseos. 985-79-30-99. Por primera vez en Asturias, Unión Andina viene a cumplir tu sueño de tener casa propia en Bolivia, Ecuador y Colombia. Te esperamos este fin de semana en el Parque del Milán, Oviedo. Llama e inscríbete, 915-67-1111. 97.5, Asturias. Entero grita su nombre, One Direction. El nuevo fenómeno pop es número uno en el mundo con su CD y DVD Up All Night. ¿A qué esperas? ¡Consíguelo ya! Si te compras un coche, piensa en Línea Directa, porque ahora tienes un seguro a todo riesgo a precio de terceros. Línea Directa, 902-123-027, una compañía Bankinter. ¿Puedo llamar al extranjero desde tu móvil? Serán solo 5 o 6 horas. Sí. ¿Me cuidas el perro durante el mes que estoy de vacaciones? Sí. En Skoda nos hemos vuelto locos por el sí. Por eso, en lo que llevamos de 2012, hemos dicho sí al 80% de las peticiones de financiación que han solicitado nuestros nuevos conductores. Porque sabemos que nos encontramos en la época del no, en Skoda te damos la financiación que necesitas. Sobretasamos tu coche con hasta 2.500 euros y te damos 3 años de mantenimiento y garantía gratis. Consulta las condiciones en skoda.es, porque en Skoda creemos en el sí. Oye, Cris, ¿qué tal las notas? Fatal, ya verán mis padres. Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas. Consulta a tu farmacéutico. En 20 segundos puedo pasar del aburrimiento absoluto a un momento perfecto. Empiezo con música. Mis colegas. Unas chicas. Machicas. Y por supuesto, Licor 43. Este sí es mi momento perfecto. Licor 43. ¿Vives lo que sueñas? Ven a visitar la experiencia 43 en Rock in Rio. 40 principales. Emisora oficial. Si te gustan los solos, este anuncio es solo para ti. Porque solo este verano, solo Berti, asegura tu coche a terceros por solo 189 euros sin desdes. Solo despierta. Solo habla con nosotros. Solo contrata con quien quieras. Solo llama al 902-030-232. Berti, seguro solo para gente despierta. El mini club del chiste de Anda Ya. Hola, me llamo Samuel y tengo 10 años. Uno para entrar en una librería. Quería un libro para aprender a hacer amigos. Gordo, baboso. Me llamo Zaira y tengo 11 años. Un señor entra en un bar de pinchos y... ¡Ay, ay, ay, ay! Hola, me llamo Susana y tengo 11 años. Hay dos chicos que acaban de salir de robar y el guardia les persigue detrás. Y uno se mete en un bidón y otro en un saco de patatas. Entonces el policía dice, ¿dónde se han metido? Y va dándole con la porra a todos. Entonces de repente da el bidón y se pone el delante. ¡Bidón! Y luego sigue hasta que le da el saco de patatas. Y de patatón... Buenos días, buenos días. Esto es Anda Ya. High school when we first met. We make